Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, bien. Volvimos, la verdad que un día realmente inhóspito, Jorge. Complicado para circular, complicado por la lluvia, complicado por el viento, que si bien bajó un poco la intensidad, se mantiene realmente en esta mañana y ahora llueve. Yo estoy en Inefop, pero déjame hacerte un comentario antes de ir a la nota que tenemos con Fernanda Valleto. Uh-huh. Estuvimos por allí, por la Catedral de Maldonado, allí donde en este momento están resguardados todos los, o muchísimos de los usuarios del refugio de Maldonado. Una vez más, no se les ha autorizado a ingresar al refugio porque no hay alerta naranja, hay alerta amarilla. Pero no se les ha permitido quedarse, obviamente, y están allí tratando de resguardar. Realmente es difícil expresarse cuando uno ha estado tan cerca y se suponía que había una solución para estos días, porque la idea no es, o lo que pretenden los usuarios, no es que los dejen estar 24 horas allí dentro, solamente en estas situaciones, en estas oportunidades de tiempo tan inhóspito, y bueno, en fin. Vamos a ir con la nota con Fernanda, y si nos da el tiempo, Jorge, vamos a ir hasta allí a poder charlar un ratito con Alejandra Viera, esta funcionaria, ex funcionaria del refugio, que ha renunciado y que nos va a contar algunos detalles más, si te parece. No, y justo se da esto el día que el ministro está acá en Maldonado, ¿no? Sí, dentro de la agenda que está prevista del ministro, vimos que no iba a pasar por el refugio de Maldonado. Bueno, por lo menos. Pero de repente tiene tiempo y pasa por la catedral. Veremos. De más está decir que no responde a nuestro mensaje. No, digo, lo mío es una reflexión en voz alta, ¿no? Justo que se dé la situación así, que está lloviendo, que a la gente del refugio le dijeron que tenía que irse para la calle, que como llueve se fueron a resguardar a la puerta de la catedral, de repente pasa el ministro allí para 10 minutos y habla con ellos. Sí, déjame agradecer también y así a la gente de la catedral que les dijo que, porque en realidad es un espacio privado y por tanto los dejan estar así, pero les han pedido obviamente tranquilidad, que tengan un buen comportamiento y si les permiten quedarse, si no tampoco podrían estar allí. Claro que sí. Bien, así que por lo menos hay gente muy humana. Gracias, Fernanda. Perdón por toda esta intro, porque nosotros venimos a hablar de algo realmente hermoso que se va a estar realizando el domingo, que tiene a mucha gente trabajando en lo que es la preparación de este evento que se llama Mercado Central. Claro, porque a partir de ahora va a estar el Mercado Central de Maldonado. Me encanta este nombre. ¿Por qué Mercado Central? Trabajándolo en realidad en una reunión con el alcalde, lluvia de ideas, a ver cómo le poníamos al evento, y en realidad Mercado Central porque en Maldonado no hay un Mercado Central como hay en otras ciudades. Y bueno, y nos parece que es el inicio de que capaz que, bueno, en algún momento tenemos un mercado central, hubo algunas ideas de generar uno, pero bueno, este es el inicio, y vamos a tener nuestro mercado central abierto, y en un futuro capaz que un mercado central cerrado. Bien, ¿quiénes van a estar integrando lo que es este mercado central, y cómo va a ser la dinámica de trabajo? ¿Van a ser solo los domingos, todos los domingos? Tú nos contarás. Bueno, el Mercado Central va en principio los segundos domingos del mes, y esa es la idea de instalarlo los segundos domingos del mes. Participan 6 colectivos que nuclean a emprendedores de Maldonado y emprendedoras de Maldonado, de todas las áreas. La idea es que sea un espacio abierto, pero sí lo que pedimos es que estén trabajando nucleados, porque si no es muy difícil organizarlo. En esto hay recursos del municipio, recursos humanos del municipio, estamos nosotros desde INEFOP, y está la dirección de deportes, la dirección de juventud, que Joana Cervetti es la directora del área, que es la representante de la intendencia en el comité de empleo departamental. Nosotros trabajamos muy cercanamente, y bueno, y ella también integra esta comisión organizadora de este evento. Son 6 colectivos, decías, pero lo que tiene es que va a haber la posibilidad de disfrutar no solo de productos de los emprendedores que mencionabas, sino también de diferentes espectáculos de arte. Sí, invitamos a la escuela de la escuela de arte de acá de la Casa de la Cultura, para que bueno venga, exponga, pinten en vivo con los alumnos. Hay artistas también y diferentes escuelas que quieren participar del evento y que van a venir a mostrar. Artistas de manera individual que pueden participar y pintar. Después, bueno, hay un señor que saca fotos, fotos antiguas, hace recreación de la fotografía y demás. Hay algunos hay algunos emprendedores que son como más individuales porque no están nucleados por la actividad que hacen. Pero bueno, hay más de 120 emprendedores que participan. Después tenemos toda una zona de comidas que van a estar la Asociación de Food Trucks de Maldonado y también emprendedores que trabajan con el tema de la alimentación como para generar un espacio para poder disfrutar con la familia, venir a pasear a la plaza y empoderarnos de ese espacio público que está olvidado para muchos de nosotros que somos de acá de toda la vida, que antes, cuando éramos chicos, íbamos cuando había algún espectáculo, creo que íbamos mucho más seguido que ahora a la plaza de Maldonado, y bueno, fue una idea también del alcalde que quería que ese espacio reviviera y nos pareció muy buena idea. Nosotros estamos trabajando con ellos y en Maldonado Emprendedor, con un núcleo de emprendedores y tratándoles de acercar toda la información que hay para emprendedores, de capacitaciones, de financiación, de capital semilla, de una cantidad de instrumentos para los emprendedores. Algunos son sin costo, lo importante es que puedan acceder a esa información, a veces nos parece que no, y entonces este fue un ámbito, porque bueno, la idea, y se cumplió, es que si querían participar de este espacio de comercialización, tenían que hacer un tallercito que fue virtual de 40 minutos, que lo dictó Maldonado Emprendedor, Ana Inés Sánchez, que es la coordinadora de Maldonado Emprendedor, donde les comunicamos todas las herramientas que hay para los emprendedores en el departamento. Y ahí, pudimos hacer ese nexo. O sea que la pregunta que te iba a hacer, tiempo, posibilidades de participar de este fin de semana, está cerrada. De este fin de semana no, ya no, pero para los próximos sí, y la idea nuestra es que, bueno, que ese taller, como es virtual, se puede ir dando todas las semanas o antes de cada uno de los eventos, porque nos parece que es importante que todos accedamos a la información, si no, no se accede y quedan todas esas herramientas sin utilizar. Y bueno, hay una cantidad que son del Estado, herramientas que genera el Estado, pero hay otras que son privadas también, que también se puede acceder. Bien, Jorge, Fernanda te escucha. Buen día, Fernanda. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, escuchándote con atención y de alguna forma entusiasmándome con la idea. ¿Cómo en esta primera experiencia se marcan lugares específicos para cada uno de los participantes, como si fuese imaginariamente a diferentes stands donde cada uno desarrolla su actividad o hace su propuesta artesanal o algo? Contanos un poquito más, a ver. Sí, con la organización lo que hicimos fue, bueno, medir toda la plaza, que nos llevó realmente, no hay un plano de la plaza, increíblemente no hay en la intendencia ni tampoco en Catastro. Ahí recurrí a mi padre también para que me ayudara en todo esto de saber los espacios y cómo utilizarlos para poder distribuirlo y darle a cada uno de los emprendedores un lugar, primero a cada colectivo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es consultarle a cada colectivo cuántos emprendedores van a participar este domingo, nos pasan el número y los ubicamos en distintas zonas de la plaza. Habíamos tenido una experiencia en el 8M, que habíamos cerrado la calle Sarandí y habíamos utilizado, como era de noche, únicamente donde había iluminación de la plaza. Pero ahora, como es de día, podemos utilizar toda la plaza y la parte gastronómica la vamos a cerrar, esa calle Sarandí de 25 a Florida, y en esa zona va a ser la parte gastronómica. Y después toda la plaza, porque no queda un lugarcito libre, va a estar ocupada por los emprendedores, los artistas, todo lo que va. Bueno, va a haber hasta un refugio de animales que va a tener algún animalito para ver si pueden adoptar o en adopción. O sea, toda una actividad para la familia con también juegos para niños. Juegos no lúdicos que hacen emprendedores también, ¿no? Bien, entendí bien que ya todos esos lugares en esta primera experiencia están otorgados. En esta primera experiencia sí, pero como la idea es que todos los domingos, o sea, los segundos domingos del mes tengamos nuestro mercado central en Maldonado, pueden ir rotando. Hay una cantidad de emprendedores que en esta oportunidad no pudieron participar, pero para la que viene sí, y habrá otros que participaron en esta y en la que viene no. Eso va rotando. ¿Y va a ser el lugar siempre en principio la Plaza de Maldonado o puede ir también cambiando cada mes de lugar? No, la idea es poder generar una actividad en la plaza. Uh-huh. Que los domingos no hay actividades en general, si uno pasa el domingo está como desierto. Sí. Y poder, como te decía, apropiarnos de ese lugar, los ciudadanos de acá, de Maldonado, que antes íbamos. Yo tengo fotos cuando era niña en esa plaza, uh-huh. que después dejamos de utilizar, de ir, de no venimos más a la plaza. Bueno, esto va a generar que podamos venir, que podamos disfrutar de este espacio y con distintas actividades. Bien. Bueno, en buena hora que algo se empiece a hacer para recuperar el centro de Maldonado, que siempre reiteradamente estamos hablando acá y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa a toda hora, básicamente de noche también. Maldonado es la única ciudad del interior que no tiene vida nocturna, que en el centro no hay movimiento. Uno va a cualquier ciudad del interior y en el centro siempre hay movimiento, ¿no? Bueno, el centro, sí, de Maldonado está como dormido desde que cae el sol. Y esto, sí, esto está bueno, que si bien la actividad se va a organizar en horas de la tarde, pero es una forma de que pensemos todos en retornar a la plaza, que no, exacto, es un dato menor, ¿verdad? El darle vida a una plaza que lamentablemente y los fines de semana también queda como olvidada allí, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es el objetivo, fue el objetivo inicial, además de generar un espacio de comercialización para una cantidad de emprendedores que tenemos hoy en Maldonado, nuevos emprendedores, porque la situación ha generado que la falta de trabajo ha generado que muchas mujeres en general, jefas de familia, tengan que emprender y hacer lo que saben hacer para poder subsistir y sostener a sus familias y a sus hijos. Así que, bueno, es un espacio de comercialización ordenado, con estéticamente también muy cuidado, porque cada colectivo debe de cuidar también la estética para que no se desvirtúe y poder generar un atractivo que seguramente en verano va a cambiar de horario y va a ser en la tardecita para que, bueno, se pueda disfrutar también. Pero bueno, se irá comunicando. Ojalá que sí, que todo salga bien. Gracias, Fernanda, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Porque mientras Fernanda hablaba contigo, yo imaginaba la situación, ¿no? El colorido, la música y la plaza, y la puente de la plaza funcionando. Cosa que no va a sucederme. Fernanda me señala que no va a estar pronta la fuente. No, era... La verdad que esa fuente le ha sacado canas verdes a todos los alcaldes que han pasado por ahí. Y me imagino que a todos los gobernantes anteriores, intendentes y demás. Era la idea, porque aparte quería el alcalde la quería inaugurar justo para esa fecha y demás, pero no, me parece que no sé por qué, pero no, me parece que no se llega. Bueno, veremos, Mauricio. El aniversario de la fuente, de la primer fuente, de la anterior que hubo ahí, se cumple en diciembre, entre el 25 y el 31. De repente, capaz que ahí. De repente, como fecha de aniversario se puede poner a funcionar de vuelta la fuente, no estaría mal. Lo que sé es que funciona, arreglan una cosa y se desajusta otra, sí, pincha otra y no sé, la verdad que la historia de la fuente, no sé quién la trajo a esa fuente, que habría que ir atrás a ver. No, la fuente, cuando hicieron la reforma de la plaza en dictadura, los militares decidieron hacer la fuente y se inauguró un 26 de diciembre. Sí, bueno. 26 de diciembre. Tengo más datos y después les sirve a ustedes tener esa información, se las paso. Estuve el día de la inauguración, participé de una transmisión en directo para televisión, fue un gran evento, estaba todo el pueblo en la calle ese día. Canal 9, me acuerdo, ¿no? Sí. Ah, y también, bueno, el proceso de transformación de la plaza, habían empezado a cortar las palmeras y hubo que rápidamente decirle que era parte del patrimonio nacional, que no se podían cortar las palmeras. Llegaron a cortar algunas, iban a cortar todas, creo, ¿no? Y Artigas, tristemente colgado durante un tiempo en la plaza esperando que terminara la obra. Bueno, muchas cosas se vivieron con esa obra. Bueno, ojalá la plaza reviva ahora y sea una anécdota fuente. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Es que de nosotros depende que vuelva a tener vida la plaza. Bueno, entonces solamente de nosotros, los humanos, ¿sí? Sí, invitando a todos a participar entonces de este mercado central. Claro, claro que sí. Cerramos, Jorge, así nos da el tiempo de hacer la notita. Desde Dale, aquí, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Lunes a viernes, 9 AM. Frecuencia abierta con Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro y Héctor Rivas. Solo por Aspen Punta.